Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Los matrimonios de menores de edad celebrados por alcaldes e inscritos en el Registro Civil. Desafortunadamente, hace algunos años, algunos alcaldes en el occidente de Honduras celebraban matrimonios de menores de edad, incluso por debajo de la edad de 16 años. Hablamos de niñas de 12 o más. Con las reformas que se realizaron recientemente al Código de Familia, se establece de manera categórica que los matrimonios de menores de edad deberá observarse la edad mínima de 18 años, y aún así debe constar el consentimiento de los padres. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.